Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a quedarnos informándoles de los actos y cultos que se van a desarrollar en nuestra localidad durante esta semana. Si la semana pasada hablábamos con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado en torno al Triduo, en honor a su imagen titular, hoy tenemos que hacer lo propio, pero con los cultos que llegan a través de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y es que en la jornada de hoy arranca el Triduo, ayer tenía lugar los cultos para el Santo Cristo Yacente y hoy pues iniciará el Triduo, en este caso, a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a hablar de todos estos asuntos, lo vamos a hacer con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. José Manuel Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, estamos en tiempo precisamente de ello, ¿no? En tiempo de culto, en circunstancias normales además también estaríamos ahora, pues quizás no teniendo esta entrevista, sino vosotros dando la información a través del espacio Aires de Pasión de esta casa, pero claro, la situación es la que es y nos impide pues llevar a cabo los actos de culto externo, ¿no? Así sí. lo ha determinado la propia diócesis de Jerez Sidonia. Y bueno, pues de ese modo sí que se desarrollan, ¿no?, los cultos internos en el templo religioso. Sí, así era una cosa bastante evidente y era, se sabía a todas luces que no iba a haber este año procesiones en la calle. Pero bueno, los cultos internos pues seguimos con ellos. Y en realidad esta semana no nos correspondería a nosotros hacer los cultos, sería uh-huh. la semana que viene. Uh-huh. Lo que pasa es que este año se celebra el año de que ha declarado el Papa Francisco, el año de San José, entonces el año que viene, la semana que viene es coincide con San José, y entonces pues para no pisar los cultos que se van a hacer también en la parroquia de en torno a la imagen de San José, pues hemos adelantado nosotros una semana lo que es nuestro Triduo y la función principal de Instituto de la Hermandad, en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Por tanto, bueno, pues ya retomar lo que es la Cuaresma, pues sigue su curso. Iba a decir normal, pero no es normal porque claro. Lo suyo sería con ensayo, con cuadrillas de costaleros todas reunidas y eso sería lo normal, pero bueno, tenemos que hacer las cosas como nos deciden que las tenemos que hacer y es lo más lógico y evidente. Y bueno, pues nada, para adelante. Mm. Claro, de hecho vosotros estaríais preparando a estas alturas, por ejemplo, el pregón, el pregón de la Semana Santa, que por fecha caería Naranjo, ¿cuándo? No sé si en esta semana, ¿no? Estaría a punto a ver, de... si todo fuese, bueno, si no se hubiese declarado el año de San José, como te he dicho antes, sería el día 20 de marzo, sería el viernes que viene, este viernes no, el siguiente es 19, sí. El día 20 sería ese, si no, y si, bueno, pues si todo se desarrollase normal, y bueno, aunque fuese el año de San José, pues correspondería pues el día, creo que es el día 13, el sábado, ajá. Día 13, este sábado que siguiente sería el pregón de Semana Santa. O sea que, en cualquier caso, esta semana o la siguiente hubiera sido ese pregón de Semana Santa. Sí, exactamente, o sea, una semana o la otra hubiese sido el pregón de Semana Santa, y bueno. Pues nada, habrá que esperar al año que viene a ver si todo discurre como se dicen o planean que tiene que va a discurrir y podemos celebrar todos los cultos y todas las actividades pues sin ningún tipo de problema. Bueno, pues en este punto, Naranjo, es obligada la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con el pregonero? Porque el pregonero que se anunció el año pasado, Ildefonso Moreno, no pudo dar su pregón de Semana Santa, nos metimos de lleno, ¿no?, en plena pandemia con la declaración de estado de alarma y se quedó pues prácticamente a las puertas, ¿no?, de desarrollar esa edición del pregón. Y bueno, pues este año va a ocurrir lo mismo. Ha ocurrido lo mismo. Vamos, de hecho, claro. Sí, no, bueno, yo creo que para el año que viene lo tendrá bien preparado, la verdad, a tiempo tenía para prepararse, ¿no? El otro día tuve paciente estar un rato con él y se lo digo, hombre, lo tendrás preparadito, ¿no? Que tiempo has tenido, como para, se reía el hombre. Bueno. A ver, de esto es mejor reírte porque otra cosa no claro, queda, sí, bueno. No, sentido del humor. Sí, pero bueno, mantenemos el mismo pregonero porque, bueno, ya que le hicimos el compromiso de que se preparan un pregón, pues bueno, pues después tendrá que dar los retoques porque las circunstancias, pues yo creo que también permiten tendrá que dar algún tipo de retoque. Bueno, ya eso ya él sabrá lo que tiene que hacer. Claro. Y bueno, pues vamos a confiar plenamente en el que nos dé el pregón. Esperemos que el 2022 pues se pueda dar el pregón. Claro, está ahí la figura del pregonero se mantiene, ¿no? En la persona de José porque, Moreno. Porque, no, bueno, no nos parece bien pues quitarle el protagonismo que ya le dimos en su día y, bueno, pues el hombre que es el pregón, que yo creo que a mí me contó en su día un poquito como eso y yo la verdad es que creo que va a ser un pregón diferente, un pregón que va a gustar bastante. Bueno, pues eso será de cara ya a próximas futuras ediciones, ¿no? De los actos cofrades en torno a la Semana Santa, en principio. Pues este año tenemos lo que tenemos y no puede ser además también de otra manera por razones obvias, ¿no? A nadie se le pasa por la cabeza que pudiera ser de otra manera teniendo en cuenta las circunstancias. Y dentro de lo que tenemos, José Manuel, vosotros siempre os habéis, quebrado la cabeza, habéis estado buscando alternativas para, precisamente, no dejar pasar el año en blanco, ¿no? No dejar pasar el tiempo sin ofrecer alguna alternativa. Y eso también lo estáis trabajando ahora este año, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo. Nosotros no hemos parado. Como decía un buen amigo mío el otro día, nosotros estamos 363 días haciendo acciones solidarias durante todo el año y dos días al año pues sacamos, como mucha gente dice, pasos a la calle. Bueno, son dos días, pero hay que mirar todos los días atrás. Pues este año, pues también lo que bien dices tú, ya hemos hecho bastantes campañas de intentar pues ayudar al que más lo necesita y aprovechando la Semana Santa y el ambiente cofrade para que no decaiga, porque como yo decía ya en anteriores ocasiones, el año que viene, si logramos ya que toda la pandemia esté todo controlado y demás, pues van a ser especialmente nosotros van a ser 3 años sin que las imágenes estén en la calle. Sí. No la hermandad que no para, pero sin las imágenes. Y viendo todo esto, pues este año pues intentamos a ver si le damos un toque a la Semana Santa tan rara que vamos a tener. Y bueno, pues hemos emprendido una acción solidaria que este año será la papeleta de sitio solidaria. Nosotros habitualmente todos los años pues no cobramos, damos la papeleta de sitio porque como para tener una pequeña organización de lo que es la hermandad, pero no cobramos como hacen como se hace habitualmente en otras hermandades. Pero este año pues viendo que hay ya gente que está pasándolo mal, que está teniendo necesidades pues ya no alimenticias sino también de pagar pues luz, agua y bastantes cosas, pues hemos decidido hacer una campaña de la papeleta solidaria, en la cual, pues, en principio hemos puesto un precio inicial, de ahí para arriba, porque todo aquel que quiera colaborar con más, pues, aquí estamos nosotros abiertos a cualquier tipo de colaboración o de donación. Y, bueno, hemos puesto uno de esos de 3 euros el adulto y 1 euro los menores de 18 años. Como bien te he dicho antes, pues 3 euros, eso es lo mínimo que le vamos a decir a la gente para dar una papeleta de sitio. Y bueno, de ahí para arriba, pues todo lo que quiera. Ya nos han diseñado lo que es un formato de papeleta, pues un poco, la verdad es que es bastante bonito, muy bonita. Ya creo que está en nuestra página web, ya está puesta lo que va a ser el modelo de papeleta. Está bastante bonita, entonces pues la rellenaremos con el nombre del hermano o de la persona. No hace falta que sea el hermano de la hermandad para poder solicitarla. Eso te iba a preguntar, es importante porque las papeletas de sitio son para las personas que van a participar en una salida procesional, ¿no? Y evidentemente pues tienen que ser hermanos, ¿no? de la cofradía. Si hay cualquier persona que quiera acogerse a la iniciativa solidaria que habéis planteado pero que no sea miembro de ninguna hermandad, en este caso la del Nazareno, lo puede hacer, ¿no? Exactamente, lo que intentamos es abrir un poco más el abanico para que mientras más aportaciones te podamos tener, pues más personas podremos llegar con las ayudas que pretendemos hacer. Entonces cualquier persona que quiera, pues que entre en nuestra página web. Hay un apartado que pone, este año lo hemos puesto en verde para que se diferencie un poco de la solicitud de papeleta de sitio de años anteriores. Y ahí, bueno, pues rellenando, es como la de otros años, peñándole el ser que quiere llegar, aunque eso es ahora mismo es simplemente anecdótico o simbólico, rellenando tus datos personales, pues ya puedes solicitar la papeleta de sitio y la entregaremos el jueves y el Viernes Santo aquí en la la ermita durante todo el día que tendremos aquello abierto, la ermita, pues allí iremos entregando toda la gente que haya solicitado la papeleta, pues la iremos entregando allí. Y ese mismo jueves y Viernes Santo, pues también al que no le haya podido solicitar por internet, porque yo sé que hay mucha gente que somos muy negados para las cosas tecnológicas, pues todo el que no puede hacerlo, que le pueden dar un poco de pereza o no sepa, pues se lo vamos a hacer allí in situ, le vamos a hacer la papeleta de sitio para que tenga un recuerdo, que yo creo que va a ser bastante bonito. Uh-huh. Es una manera de contribuir, ¿no?, con los actos de la Semana Santa, acordándose o ajustándose a la situación en la que nos encontramos, ¿no?, con restricciones y demás, y al mismo tiempo contribuyendo a un fin social, porque lo recaudado irá destinado ¿a dónde? En principio, aparte de esta labor social, de la pobreza solidaria, también vamos a hacer, como hacemos habitualmente todos los años, lo que es la campaña Danos la Lata, sí, que es como la Iglesia de Jesús, pues va a estar más días abierto que habitualmente, pues también vamos a seguir haciendo una campaña de recogida de alimentos que se irá para Cáritas, y en principio lo que recaudemos de la papeleta solidaria, pues en principio hablaremos con asuntos sociales del Ayuntamiento de aquí de Ubrique, y ellos que son los que conocen más las necesidades de la gente y tienen un estudio hecho de toda la gente que le hace falta para recibir esa ayuda, pues ellos nos dirán, pues le daremos el dinero y ellos nos dirán en qué lo han gastado y en lo que a quien han ayudado, no por la ley de protección de datos, pero bueno, a la gente que ha ido, por lo menos la cantidad, para que también nosotros tengamos más o menos constancia de lo que se ha hecho y toda la hermandad sepa lo que se ha hecho con el dinero que le hemos aportado. Uh-huh. O sea, tendrá también ese fin social, ¿no? Los alimentos directamente para Cáritas con la campaña Danos la Lata, como cada año además, ¿no?, en cada Semana Santa. Uh-huh. Y luego además lo recaudado de esas papeletas de sitio, pues irá destinado también a fines sociales, pero a través de la gestión del propio Ayuntamiento de Ubrique y del Departamento de Servicios Sociales, ¿no? Como cada papeleta de sitio, pues uno tiene que marcar, ¿no?, el lugar que le corresponde dentro de la estación de penitencia de la hermandad. Esto es evidentemente simbólico, ¿no?, un poco. Sí, sí, eso ni el lugar, bueno, no viene apareciendo en año anterior, cuando damos la papeleta de sitio. Lo único que es la papeleta de sitio que le vamos a entregar a la persona, pues va a ser un diseño, claro, completamente nuevo, la verdad es que muy, muy bonita. Y ahí lo que aparecerá es el nombre, pues si alguien quiere poner, pues que quiere llevar la cruz de guía, lo que sea, pues bueno, lo puede poner. Y eso es recordar que todo aquel, aunque no sea hermano de la hermandad, puede contribuir con su poquito de solidaridad para personas que realmente lo están pasando bastante mal. Entonces, bueno, pues aquí es un llamamiento a todo el mundo, que hasta hoy te puedo decir que empezamos, creo que fue el jueves pasado, porque estábamos dándole forma a lo que teníamos ya, el planteamiento lo teníamos anteriormente, pero hacer lo que era la pequeña ajuste que había que hacer la página web y hacer también el diseño y demás de la papeleta. Y desde creo que fue el jueves cuando ya lo publicamos y lo hicimos un poco que la gente supiera que lo íbamos a hacer, creo que ya alrededor de 50 solicitudes, así que ya no está nada mal para una semana. Y bueno, todavía no se está viviendo el ambiente muy cofrade, pero bueno, poco a poco esperemos que la cosa vaya más. El sábado que viene, que tenemos la veneración aquí también de nuestro padre Jesús Nazareno, pues también tendremos allí unos carteles o algo para que la gente sepa, y sepa dónde tiene que meterse en la página de internet, y que también pues que vaya haciendo también si quiere hacer la solicitud de la papeleta. Claro. Bueno, pues de momento 50 solicitudes de papeleta de sitio solidaria en la que ya se han efectuado. ¿Se pueden llevar a cabo durante todo el mes de marzo? ¿Hasta cuándo está abierto el plazo? Pues en principio el miércoles, lo que es el miércoles santo, sí, que creo que es el día 31, creo que puede ser, 31 de marzo, uh-huh, pues ese día 31 cortaremos. Claro. Para porque tenemos que preparar todas las que tengamos, y ya pues como te he dicho el día siguiente, el jueves santo y el viernes santo, que tendremos la ermita abierta, pues estaremos allí también, habrá allí alguien de la Junta de Gobierno que entregando las papeletas de sitio, y también pues si alguien quiere recogerla allí también, pues allí también puede hacer la recogida. Allí, claro, pero allí, no tendrá su nombre como a lo mejor las otras solicitadas previamente por internet. Claro, porque... claro, porque lo que pretendemos es que, bueno, pues hacerla en que salga en hacerla en el ordenador, que salga en medio, que salga bonita. Y allí ya no sé cómo lo haremos, si lo haremos a mano, nos llevaremos un ordenador y una impresora, va a ser más difícil, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, la papeleta de sitio se entrega el jueves y viernes santo y a cambio de esa aportación económica, ¿no? Ese donativo de 3 euros, que sería el coste para adultos y 1 euro para menores como mínimo, ¿no? Que es lo que se ha establecido. Uh-huh. Sí. Aquí imagino, bueno, pues que las medidas sanitarias que están dispuestas, ¿no? Según el nivel de alerta en el que nos encontremos. Ahora mismo estamos en el 3, pero no sabemos si vamos a cambiar para jueves y viernes santo y estaremos en el 2, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos. Pero de una manera u otra, las medidas tienen que ser las mismas, ¿no? De distancia, sí, de mascarilla, sí. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar nada, nada. Mascarilla, gel hidroalcohólico a la entrada, distancia, y también puedes poner, por ejemplo, para la veneración del sábado, lo que vamos a poner también es un circuito de si entras por la derecha y sales por la puerta de la izquierda. Si va a ser una especie de un pequeño circuito dentro para que no se la gente no se agolpe ni nada delante de la imagen, y que bueno, que haya distancia de seguridad para evitar pues posibles contagios, pero bueno. Yo creo que ya estamos bastante bien concienciados de todo esto, y yo creo que la gente pues es consciente de todo el peligro que conlleva toda esta pandemia, y ya creo que somos mayorcitos y somos conscientes, claro, de que tenemos que respetar, ¿no?, las medidas y todas las medidas que sanitariamente tenemos que hacer. Desde luego, estamos bastante concienciados, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que quien no se quiera concienciar a estas alturas, quien no lo haya hecho ya a estas alturas, no lo va a hacer, ¿no? Así que... A ver los ailos. Sí, exacto. Pero bueno, el tema está en que vosotros habéis puesto sobre la mesa pues todas las medidas posibles, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo toda esta serie de iniciativas. De hecho, por ejemplo, el triduo que arranca hoy martes en la Ermita del Jesús también tiene sus limitaciones de aforo, ¿no?, propias, sí, de los cultos religiosos que vienen establecidas además por parte de la Administración Pública Andaluza. Y, uh-huh, y bueno, pues esos cultos que se van a llevar a cabo martes, miércoles y jueves, la función principal después del viernes, todo esto acorde también a esa situación, a estas medidas, ¿no? Sí, sí, sí, todo respetando, pero al 100% todas las medidas sanitarias que nos han prescrito. La banca, pues solamente la pueden ocupar 3 personas. Dos a las puntas y una en el centro, respetando la distancia, y con lo que el aforo se reduce bastante. Y después tenemos allí dos aparatos de gel hidroalcohólico a la entrada, que para que todo el mundo que entre son de estos dispensadores automáticos, para que la gente se dispense el gel hidroalcohólico. Y el uso de mascarilla, pues solamente te lo puedes quitar a la hora de tomar la comunión, y son 3 segundos y después puesto otra vez la mascarilla. Así que respetando todas las medidas de seguridad no tiene que haber ningún tipo de problema. Yo creo que ya, bueno, yo ya estaba bastante en mis sesiones y claro, la gente está bastante concienciada y respetan al 100%. Hay veces que muchas veces te encuentras en un banco 4 o 5, entonces, bueno, hay que decirle, oye, tienes que levantar que no te puedes sentar ahí en 4 personas ni 5. Sí, pero bueno, después se lo dice y no sin ningún tipo de problema, pues se levantan y ocupan el lugar que tienen que ocupar. Claro, normal. Bueno, pues eso, como decíamos, Altrido. Vamos a entrar, si te parece, un poco de lleno a informar también de los cultos, ¿no? Porque llega la predicación a cargo de diferentes religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta noche nos acompañará, ya nos acompañó en el pasado triduo de Nuestra Señora de la Estrella, Lauren Acomien, es el vicario de la Iglesia de Guadalupe, de la parroquia de Guadalupe de aquí del Bosque, que nos va a acompañar esta noche a las 8 aquí en la Ermita de Jesús. Y después, el miércoles y el jueves, pues ya un amigo nuestro, un hermano nuestro, y para cualquier cosa que lo llamamos, pues está ahí presto y dispuesto para hacer la predicación, que es Francisco José Martínez, el cura párroco de aquí de corte, el cual, como te he dicho antes, bueno, cualquier día que lo llamemos para cualquier cosa, pues está aquí presto para venir a echarnos un cable y hacer la predicación. Y después ya, pues el viernes también, el viernes que es la función principal del instituto, que es uno de los días más importantes de lo que es la hermandad, uh-huh. Pues la predicación correrá a cargo de nuestro director espiritual, don Roberto Romero. Y ya, bueno, como he dicho antes, el sábado de 11 a 7 de la tarde pues tendremos lo que es la veneración del acto reverencial a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Que no puede haber besa al pie, pues bueno, pues ese será el acto de veneración que ya, bueno, ya la imagen la bajamos ya del camarín el que habitualmente está, la bajamos el pasado domingo. Y ahora mismo ya se encuentra allí en el altar principal, pues esperando ya otra vez que empiece a emitir esta noche los cultos. Túnica burdeo, ¿viste, no? Morada. Ah, morada, vale. Una morada que tiene una morada con unos bordados. Fue un regalo que le hicieron y hace ya unos 5 o 6 años y el prioste pues ha decidido ponerle ese nombre. La verdad que está guapo. Se ha preparado la imagen, ¿no? Sí. Para los cultos. Siempre se prepara, pero uh-huh. Claro, este año de manera quizás un poco más especial, ¿no? Sí, intenta pues realzar, aunque yo creo que la imagen de nuestro padre es de Nazareno, con cuatro, como decimos habitualmente nosotros, con cuatro trapitos está guapo. Pero intenta realzar un poco más lo que es la imagen y bueno, pues el prioste es el que decide la ropa que se le pone y bueno, ha optado por esta y la verdad es que ha acertado de pleno. Yo creo que después para Semana Santa, que bueno, tenemos ahí proyectos de hacer alguna que otra cosa, pues también creo que va a hacer un cambio de la túnica y bueno, a ver, que seguro que acertadamente. Claro. Vamos con el Viernes de Dolores. ¿Qué va a ocurrir el Viernes de Dolores? Porque siempre, de cara a esa fecha también, se organiza, creo que era el besamanos, ¿no? De la imagen, sí, de Nuestra Señora, uh-huh, de los Dolores. ¿Este año se sustituye por veneración? En principio sí, pero tengo que hablar todavía con Roberto porque vale. Me comentó estos días atrás que tenía algo pensado y tengo que hablar con él. Vale. Porque no sé si va a haber la veneración como tal o va a haber algo más, un poco más especial. Entonces tengo que hablar todavía con él y concretar un poco cómo va a quedar el tema. De todas maneras, después a las 8 de la tarde pues será la misa de Viernes de Dolores como habitualmente es. Y bueno, pues en principio no va a haber nada más. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que esto viene de Dolores, ya estamos a las puertas, ¿no? De la Semana Santa, después Domingo, uh-huh, de Ramos, el 28 de marzo, y nos metemos ya de lleno en Semana Santa. Este año, habéis preparado la papeleta de sitio. No sé si alguna otra, uh-huh, iniciativa más de cara pues a los días en los que, por ejemplo, el Nazareno hubiera sacado a las calles las imágenes en ese culto externo, jueves y Viernes Santo. ¿O estáis ahí barajando posibilidades todavía? Estamos barajando bastante, dos o tres posibilidades. Principalmente lo que queremos es darle un acercamiento de las imágenes a todo lo que es los fieles. Sí, acercarlas un poco más, porque bueno, la iglesia está todos los viernes que abrimos y los domingos que cuando hay misa. Pero claro, las imágenes están pues cada una en su camarín. Y lo que queremos es bajarla un poco abajo y pues hacer un poco más acercamiento a lo que es, lo que he dicho, entre los fieles, que tenga un poco más de recogimiento y tenga un poco más de cercanía con su titular. Entonces, estamos planteando algunas cosas. Yo creo que lo que más o menos ya se está vislumbrando va a quedar bastante bonito. Y bueno, pues ya cuando ya tengamos más o menos claro todo, pues ya, si quieres, pues ya hablamos y te comento. Exacto, pues conforme vaya aproximándose además también la fecha, ¿no? Sí que es cierto, uh-huh, decía antes Naranjo al principio de la entrevista, que normalmente todas estas informaciones vosotros la volcaríais en ese espacio, en Aires de Pasión, espacio radiofónico de información cofrade, de tertulia cofrade, más que otra cosa, que este año pues tampoco se va a llevar a cabo. No tiene sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que no va a haber salidas procesionales, pero no sé si en fin, echáis en falta. Sí, no, la verdad es que se echa bastante falta. De hecho, yo hace unos días lo comentaba con el legario y estábamos viendo a ver si hacíamos algo. Lo que pasa es que no sabemos cómo, técnicamente no sabemos cómo hacerlo, pero a lo mejor hacer algún tipo de Facebook Live, hacer algo para que, bueno, porque yo sé que a la gente que le gusta el ambiente cofrade, le gusta el oído y disfruta esos ratos. Entonces, pues bueno, pues a ver si le damos un poco de más forma. Y bueno, pues hacer, no sé si en streaming, en Facebook o en YouTube o algo. Estamos viendo, es difícil, ¿no? Porque es difícil que tenemos que cuadrar muchas cosas, pero bueno, a ver si le damos la forma y podemos hacer algo, un par de programistas, un par de eso, y intentando que toda la gente pues participe todo lo que pueda y demás. Pero bueno, eso es algo que está ahí en el aire, no está muy concreta todavía. Bueno, pues en cualquier caso sí que se están barajando todas esas posibilidades, ¿no? De cara seguir trabajando. Lo que tenemos que intentar es que el ambiente cofrade en nuestro pueblo pues no decaiga, porque si bien en pueblos cercanos o en ciudades cercanas eso es algo que está candente los 365 días del año, aquí bueno, pues las circunstancias pues no es así. Entonces lo que intentamos, que por lo menos el que esté, que no se vaya. El que esté, que se mantenga. Claro. Y bueno, pues con eso es lo que principalmente estamos intentando, a ver si, porque como te decía antes, dos años por la pandemia y uno que no llovió, y el día que salimos con el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores, pues acabamos de la forma que acabamos, pues la verdad es que tiene que la gente se puede aburrir. Entonces intentamos que la gente no se aburre, que la gente esté ahí. Yo creo que viendo la hermandad del Nazareno, cómo se mueve durante todo el año, yo creo que la gente sabe que somos una hermandad viva y que no paramos nunca. Yo creo que eso era, yo últimamente me estoy dando cuenta que mucha gente lo está valorando bastante, se están dando cuenta que bueno, que ahí estamos. Y como siempre digo, y alguien que tenga algún tipo de problema, pues que nos den en ponerse en contacto con nosotros para cualquier cosa, y si está en nuestras manos, pues ayudar en la medida de lo posible. Sí que es verdad que la pandemia ha limitado muchísimo el marco de actuación de los diferentes colectivos, pero ha habido otros que se han adaptado perfectamente, ¿no? Como es el caso de las hermandades, en particular la hermandad del Nazareno, y ha sabido, bueno, pues afrontar la realidad en la que nos encontramos y estar ahí, ¿no? Realizar esas aportaciones sociales que son tan importantes, además, en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, tanto en el marco sanitario como en el marco económico, ¿no? Como ha ocurrido en estos años. Como buenamente se puede. Ha habido algunas veces que nada más que con que, como sé que, bueno, también lo hicimos, lo que pasa es que ya al final no se hizo mucho, pero sé que un miembro de nuestro Junta de Gobierno pues estuvo llamando a algunas personas y hablando con ellas, y por lo menos dándole un poco de compañía telefónica, pero bueno, darle un poquito de compañía, decir, muchas veces no es ni económico ni eso, claro. Pues que sepa alguien que estás ahí y que lo puede escuchar, por lo menos. Y bueno, pues hay muchas veces que hacer algo no cuesta nada, y la verdad es que el resultado es bastante bueno y bonito. Es un gesto, ¿no? Tener ese gesto. Exactamente. Por ahí se empieza, desde luego. Sí. Bueno, pues Naranjo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido. Samuel Naranjo, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, recordando que hoy arranca esos cultos en honor a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la ermita del Jesús. El horario no lo hemos comentado, por cierto, a partir de las... A las 8. 8, a las 8. A las 8 de la tarde, todos los 4 días. Pues ahí queda también ese recordatorio. Y seguiremos hablando del resto de iniciativas que estáis preparando por parte de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenos días.